comunista no podía ni utilizar por su traer una lista que la lista de Castón se queda pendeja, ¿no? La lista negra que había en la Cuarta República, fueron las que me obligaron a cambiar prácticamente mi profesión de farmacéutica a ser programador, a trabajar en informática, en el área de programación. Yo no conseguí trabajo como farmacéutico, porque era un medio muy conservador, un medio donde me conocían de mi actividad política, y entonces yo tenía negado de entrar a ese mundo, ¿no? Entonces me infiltré en la Organización Panamericana de la Salud y ahí empecé trabajando en la diagramación de un boletín. Yo usaba en ese entonces un programa que se llamaba Ventura Publisher. No sé si alguien llegó a conocer Ventura Publisher, lo voy a conocer. Ese programa lo desarrolló la compañía Xerox, que fueron los que inventaron casi todo este ambiente gráfico que luego se copió la Apple 9 de Macintosh. Pero todo eso fue una investigación que hizo Xerox, la compañía Xerox, en un centro de investigación. Ellos ahí sacaron ese programa Ventura que corría en una PC. Eso usaba, ¿no? Ya el programa de desaparición, además fue vendido después, Xerox lo vendió, lo compró la compañía Corel. Y desapareció. Hubo una versión que la migraron a Linux, pero luego desapareció. Yo no sé si el Corel Draw también desapareció o sigue todavía en el mercado. No me parece. Creo que eso, ¿no? Desapareció también el Corel Draw. ¿Y el Linux de Corel? Y el Corel de Linux también desapareció. Bueno, el Ventura Publisher era el lenguaje precursor del HTML. O sea, cuando uno diagramaba ahí, era toda la filosofía del HTML. O sea, se trabajaba con tags, se trabajaba con los enlaces, etc. Eso lo hacíamos, le estoy hablando que yo manejaba ese programa en el año 85-86. En la Facultad de Farmacia teníamos un periodiquito estudiantil. Y ese lo diagramamos en Ventura Publisher. Entonces tenía contacto con un computador y ahí en la OPS empecé a trabajar diagramando un boletín sobre medicamentos. Entonces el conocimiento de farmacia me llevaba a toda la parte de la redacción, de seleccionar el material, todo eso. Y para ellos era una ventaja porque les entregaba el material listo para la imprenta. Esto era una maravilla porque entonces no tenían que cerrarlo del diagramador y todo lo demás. Entonces entré ahí, luego empezaron a dar otros contratos hasta que terminé encargado de la unidad informática. Ahí empecé a darle mantenimiento a una red Nobel, 3.11 o 3.12, no recuerdo. Ya ese sistema operativo. Un sistema operativo que, así como su marca, es bien noble. Es uno de los sistemas operativos más nobles que yo he visto. En casi 4 años que yo le di el mantenimiento a ese servidor, un par de veces se cayó nada más, pero corría en una 486 de X2 y teníamos como correo electrónico el CCmail. Y el CCmail era de Lotus, creo que después lo compró IBM. Era también un manejador de base de datos de correo electrónico. Creo que era uno de los primeros correos electrónicos que hay. Entonces, bueno, ahí me metí. En ese entonces no existía internet. Internet no existía como tal, no se conectaba a unos clubs. Aquí en Caracas estaba el Caracas BBS, era Boletín Board System. Y uno se conectaba por teléfono, conseguía un modem de 1200K y entonces podía, no se conectaba y era bastante. Creo que uno apreciaba mejor los recursos. O sea, no economizaba los recursos, trataba de buscar, mientras menos memoria, menos ocupaba, no tenía 640K, que era 640K con la XT, porque antes lo que había era 64K de memoria RAM. Entonces uno se preocupaba por eso, se preocupaba, cuando uno compilaba el programa, el ejecutable, uno tenía que ser lo más pequeño posible, porque si no lo hacía muy grande, si las personas cargaban un antivirus o cargaban algo en la memoria RAM, el programa después no corría, o después los documentos no habían bien, etc. Yo nunca llegué a manejar lo que era la memoria. Luego el DOE se desarrolló una forma de usar los OBR, los overlay, unos archivos que podría invocar desde el ejecutable, que era como desde el ejecutable. Pero después vino el Windows y después empezaron a salir los computadores, se rompió la barrera de los 640K y entonces ya la gente no se preocupa por la memoria, por los recursos, etc. Eso ha hecho una escalada de consumo de equipos de computación, ¿no? Entonces ya cuando yo compré mi primera máquina, la XT, tenía un mega en memoria RAM, de los cuales usaba 640K y creaba con los 380, creaba un disco virtual, ¿no? Que era de acceso rápido. Eso me emocionaba mucho porque copiaba rápido esa memoria. Y tenía un disco duro de 30 megas. Cuando el estándar era de 20 megas, el estándar era de 20. Yo compré uno de 30 y yo dije, bueno, yo tengo aquí espacio para toda la vida, o sea, que dije para toda la vida. Pero un cuarto de la máquina, ¿no? Sí, el disco duro era grande, era de 5 y un cuarto. El disco duro era de 5 y un cuarto, era de 3 y medio como ahora. Y eso traía una unidad de 5 y un cuarto y una unidad de 3 y medio, ¿no? La unidad de 3 y medio podía formatear en 720K, porque era 720 por 1.4. Alta densidad. Y esa era la alta densidad. Porque yo venía de trabajar en unas máquinas, en una Keypro que usaba un disco de 5 y un cuarto de 160K, porque se leía en una sola cara, no se leía por las dos caras. Por las dos caras sí podía tener 360K, pero por una cara era 160. Y no, lo que le hacía era una mueca al disco, o sea, le cortaba con el exacto, le cortaba una mueca y lo volteaba, ¿no? Porque eran caros esos discos, o sea, eran caros para uno porque uno estudiaba en la universidad y comprar un disco de eso era, y entonces uno usaba los discos por ambas caras. La otra cara no la garantizaba el fabricante, ¿no? Pero bueno, importaba eso. Y entonces, claro, cuando uno dice 30 megas, era bastante. No, ahora cargo aquí un teléfono que tiene como 7 gigas, de memoria, ¿no? Ya hay toda una. Pero bueno, la gente, cada vez la computación se hace más fácil, pero la gente se aleja un poco de lo que es en sí, de cómo funciona eso. Cada vez se va volviendo como una caja negra y cada vez se va como generando una dependencia, y a veces es el tema de que en nuestras vidas, o sea, entramos en una filosofía, en un modo de vida, etcétera, que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos con la presencia, con eso. Nosotros vamos a hablar de los aspectos jurídicos y políticos del software libre. Son nociones, voy a basarme en una presentación que he usado en otras ocasiones. Esta presentación, bueno, las personas que la han visto, vamos a usar la misma presentación, pero es que vamos a conversar en torno a eso, ¿no? O sea, que no se van a aburrir porque los chistes sí los cambié. La presentación era la misma, pero es lo que hago chistes. Fíjense, esto es del software libre al software socialista. El software será socialista, capitalista, o sea, así como las areteras. Serán socialistas, habrá areteras socialistas, habrá areteras capitalistas, habrá. Bueno, miren, las cosas en sí mismas no son socialistas ni capitalistas. Son socialistas o capitalistas de la manera como se fabriquen o como se usen. Eso sí los hacen capitalistas o socialistas. Sí, vamos a interactuar así. Con respecto a esa posición, yo estuve pensando un poquito respecto después del Congreso Nacional de Software Libre, porque se mencionó que, por ejemplo, la idea es que la arepa no puede ser socialista, aunque la arepera puede ser socialista. La arepa no puede ser socialista, pero yo creo que la forma que se fabrique afecta un poco también al ente en sí. Porque uno se puede diseñar tentativamente para ser abierto o para ser cerrado. Ajá, sí, este micrófono. Este micrófono es un micrófono. En sí mismo es un micrófono. O sea, en sí mismo no tiene ideología porque es un micrófono. Pero este micrófono yo lo puedo usar de diferentes formas, ¿no? Lo puedo usar para incitar la violencia, ¿no? Para incitar los conflictos raciales, ¿cierto? O lo puedo usar para para el bien, ¿no? O sea, todo depende cómo se usa o cómo se fabrica. Si este micrófono se fabrica bajo relaciones de esclavitud, o sea, son los esclavos que lo hacen, ¿verdad? Es diferente, ya se torna diferente, o sea, sigue siendo un micrófono, pero es diferente. Por ejemplo, un zapato de goma, si se hace en una maquila donde los trabajadores, casi la relación de producción raya en la esclavitud, no es lo mismo que un zapato de goma que se fabrique en un establecimiento donde la distribución de la plusvalía se haga de forma democrática, ¿no? Donde los trabajadores tengan todos los derechos, etcétera. Entonces, es el mismo zapato, o sea, es un zapato, pero la ideología viene dada por la forma como se fabricó. O sea, que sí hay ideología. Un poco con la arepera, que está de moda lo de la arepera socialista. Esa arepera era socialista, o sea, aunque el presidente ahora diga que no es socialista, o sea, que le quiten el nombre, pero... Ya. Oye, ¿puedes contestarme en este teléfono? Dile que estoy en una... Ok, esa arepera, fíjense, porque era... Le voy a echar un cuento, fíjense, rapidito, de cómo surgió esa arepera. Cuando llegamos al ministerio, era un problema con el tema del precio de la arepa. El precio de la arepa marcaba el precio de otras cosas. No agarraba un taxi y decía al taxista, ¿cuánto cuesta una carrera? Como 4 cuadras. Decía, 50 bolívares. Y dice, oye, te doy 30. No, chico, con 30 no me como ni una arepa. O sea, aunque la gasolina, el litro es regalado, un carro viejo, etcétera, pero dice, no, yo con 30 bolívares no me como ni una arepa. O sea, el precio de la arepa estaba marcando el precio de otro bien, de otro servicio. Entonces, en lugar de entrar en un conflicto con los dueños de las areteras, que estos iban a tratar mediáticamente de asociarlo con los mesoneros, de poner a los mesoneros en contra nuestra, y que mira, vamos a apropiar las areteras, tal. Dijimos, bueno, vamos a darle un ejemplo y vamos a darle una bofetada a esta gente. Vamos a hacer una aretera diferente. Entonces, vimos un local que estaba ubicado en el Centro Simón Bolívar, en Parque Central, local del Centro Simón Bolívar, que era un viejo Arturo. El Arturo estaba clausurado. Entonces pedimos el local al Centro Simón Bolívar y el Centro Simón Bolívar accedió, nos entregó el local. Yo llamé a la arquitecta del ministerio y me dijo, bueno, mira, aquí está, vamos a condicionar este local para convertirlo en una arepera socialista. Y él me dice, bueno, mira, ella inspeccionó el local y me dice, bueno, mira, el local es aprovechable en un 100%. Aquí nada más hay que hacer unas pequeñas reparaciones. Y la otra cosa es que como el Arturo está pintado de anaranjado y nosotros vamos a hacer una arepera socialista, simplemente lo pintamos de rojo y ya. O sea, pintamos el local de rojo y tenemos la arepera socialista. Ahí es donde yo me eché a reír y yo digo, bueno, mira, ojalá al socialismo se llegue pintando de rojo las cosas o poniéndose una franela roja. Y yo le digo, bueno, pero sigue adelante, ¿qué más? Bueno, doctor, usted llega por aquí, llega a la caja, claro, como los Arturos, como los Caldones, ¿no? Y compran el ticket, yo digo, ya va. O sea, tú cuando vas a comer arepa, tú no tienes que ver el relleno para decidir que cómo vas a saber qué arepa te vas a comer. Ah, sí, es verdad. Y entonces, ¿cómo vas a hacer? Y llega a la caja. Bueno, le ponemos una foto. Yo digo, no, ¿cómo va a ser? La foto no es igual, ¿verdad? Igual ver la foto que ver el relleno, ¿no? Que ver si el queso está fresco, si no está fresco, si es un queso fresco, ¿qué se provoca una arepa de queso? Si ves la carne hinchada, fresca, el pollo, la arepa, si ves eso oxidado, tú no, te vas por el queso, te vas por otra cosa, ¿verdad? Lo que te provoque ahí. Y él me dice, bueno, está bien. Entonces movía la caja, la ponía a un lado, la ponía a otro. Se le generó un problema de circulación en la distribución, porque tiene que haber un flujo, ¿no?, de personas como entran y como salen, o sea, porque si no la gente se tropieza, ¿no? Y entonces la gente tenía, no había dónde poner la caja. Yo digo, bueno, haz una cosa, agarra esa caja y la pones allá en el fondo del hotel, que cuando lleguemos al socialismo, esa caja va a desaparecer y la gente no se va a dar cuenta que existía aquí una caja registradora. Y claro, como yo era ministro, ya digo, bueno, no me dijo nada, pero lo que le provocaba decirme era, creo que estén loco a Perimola, ¿no? O sea, creo que estén loco. Pero bueno, sacamos la caja. Fíjense, hicimos que las personas comieran primero y pagaran después. Eso es un factor importante porque le quita el carácter de mercancía del alimento. En el capitalismo, el billete es lo que habla. Si tú tienes dinero, comes. Si no tienes dinero, no comes. Es evidente que el alimento, o sea, es una mercancía. En cambio, si la gente come primero y luego se levanta y paga y declara, dice, no, yo me he comido arepa y no es un jugo. Ahí estamos ganando dos cosas. Uno, le estamos quitando el carácter de mercancía del alimento. Ahí evidentemente no es una mercancía. O sea, puedes comer, tengas o no tengas dinero, puedes comer. O sea, lo importante era satisfacer la necesidad del alimento, es para satisfacer una necesidad humana. Y con eso tú llegabas a comer y ya satisfacías la necesidad. Luego pagabas y declarabas lo que habías comido. Entonces se creaba un valor que era de honestidad. En el socialismo es necesario que la gente sea honesta, porque si no, no puede haber socialismo. Para tener areteras socialistas hay que tener personas socialistas, ciudadanos y ciudadanas socialistas. Y igual para tener una ciudad socialista es así, si no comenzamos cambiando las personas, no podemos tener la ciudad socialista. El socialismo no se puede decretar, no se puede sacar una ley y llegar al socialismo a través de la ley. Entonces, con eso íbamos a ganar dos cosas, íbamos a cultivar ese valor de la honestidad en los ciudadanos, las ciudadanas, las personas que vayan a la arepera a comerse una arepa. Nadie se negaba a pagar 5 bolívares. La gente echa el carro porque es una situación de lucha de clase. O sea, el dueño de la arepera trata de robarte con la arepa y tú tratas de robarlo echando el carro, o sea, que, ¿no?, haciéndote loco y yéndote sin pagar, etc. Pero nadie se rehusaba a pagar 5 bolívares. Nosotros comenzamos con un 80% de cumplimiento de los que comían, contábamos cuántas arepas se servían y cuántas se pagaban. Comenzamos con un 80%. En un mes nos montamos en un 95%. O sea, el 95%, llegamos a un 95% de personas que comían solo un 5%, no pagaban. O se comía más, se comía 3 y decía que se comía 2. O sea, el 95% de las arepas se reportaban. Eso era nuestro trabajo, era llevar eso hasta un 100%. Claro, entre otras cosas, ese era el aspecto con la arepera, o sea, el hecho de pagar después. Luego, la arquitecta dijo, bueno, okay, me olvido de la caja, ¿qué más? Me dice, el espacio para preparar los alimentos. El espacio que estaba destinado en ese local de 470 metros, menos del 25% estaba destinado a la preparación de alimentos. Así son los McDonald's, los Arturo. El capitalismo no le importa las condiciones de trabajo de los obreros y las obreras. No les importa. A ellos no les importa. En el McDonald's, tengo que en el McDonald's los muchachos parecen como carritos chocones, porque unos se golpean con otros porque el espacio es sumamente pequeño, ¿no? Entonces ellos tienen que estar enfrentándose a la cava, al frío, y luego al calor, al horno, y al frío, y al horno, y a la freidora, y entonces tienen un cambio de temperatura. Todo el turno parado, y después las varices, la idea capilar y todo eso, y hasta me da laboral experimento, ¿no? Lo de las varices no servía. Las varices, el otro día, yo tengo un programa de radio, aprovecho aquí de Acuña, ¿no?, el 95.5 FM, es una emisora comercial de un programa sistema arsenal terapéutico, que es solo medicamentos. Y estamos hablando sobre un producto natural para tratar la varicil, ¿no? Y la varicil, que a mí me habían consultado, un hombre me había consultado, mira, vale, qué bueno para la varicil. Porque él es un tipo que es militar, los militares por todo el tiempo tienen que pagar plantón y todo eso parado, les hacen, se les destrozan las piernas, porque tanto tiempo estar parado haciendo guardia, no sé qué, y las varices brotan, ¿no? O sea que eso no es un problema, las varices no es un problema de las mujeres. Es un problema que más lo sufren los hombres que las mujeres, sobre todo ellos dependiendo de del trabajo. Por ejemplo, los que trabajan en el sector comercio sufren de varices, todos, hombres, mujeres, todos sufren de varices, porque son 8 horas de pie, 8 horas de pie. Bueno, entonces el espacio era mínimo. En el McDonald's no les importa porque ellos a los 9 meses votan a los trabajadores. Por lo tanto, ese problema no nunca surge. Fíjense que el Bicentenario, luego que fue expropiado, como el gobierno ahora no vota las cajeras, hay un problema porque todas tienen el problema del brazo, es una enfermedad ocupacional en el brazo por manejar la caja, ¿no? Todo el día, 8 horas, manejando la caja, se le genera un problema en el brazo por la circulación, todo, una cosa real, no es una cosa que ellas fingen que tienen problemas. Entonces lo que hacen es trasladarlas a otro, o sea, las sacan de la caja, las ponen en otro, con otras ocupaciones, y meten más gente para la caja, ¿no? Entonces la nómina está que explota. Entonces resulta que ya la nómina no da para ingresar personal y entonces cada vez hay menos cajeras. Ustedes no se dan cuenta que van al Bicentenario y hay pocas cajas funcionando, porque no hay cajeras, ¿no?, haciendo el trabajo. Y el problema no se puede resolver si no rompe con la división social del trabajo. O sea que, ¿por qué? Porque en el capitalismo se ha especializado el trabajo, la gente se especializa en algo y eso produce una alienación del individuo. Pero es lo que necesita el capitalista porque eso hace que la persona lo pueda sustituir fácilmente. Entonces lo mejor en una fábrica, mi trabajo es nada más poner la tapita, ¿ves? Y el otro le hace otra cosa, el otro le pega la etiqueta, por decir algo, ¿no? Y nada más le pega la etiqueta y no sabe más nada sino pega etiqueta y puede pasar 25 años de su vida pegando etiqueta. Claro, ese pegador de etiquetas en el capitalismo es fácilmente reemplazable, o sea, se va y viene otro y ya tiene un manual de cargo y todo, o sea, todo está en el manual, lee el manual y ahí lo podemos reemplazar, ¿no? O sea, eso está hecho, esa super especialización que en principio nos parece buena porque nos parece que es ordenada, que es más eficiente, pero eso no está hecho, no está diseñado para que sea más eficiente, sino para poder reemplazar la mano de obra, ¿no? Para que la mano de obra sea fácilmente reemplazable. Igual, esas rayas amarillas que ustedes ven en la fábrica, un trabajador que sabe, un obrero que tiene una idea integral de la fábrica, él sabe por dónde caminar y por dónde no debe caminar. Él sabe dónde colocar la mano, dónde no colocar la mano, ¿no? Todos los cuidados de la raya amarilla, es decir, le camina por aquí, todas las, lo que llaman esto lo de la seguridad industrial. Eso lo hacen así porque un trabajador inexperto tiene que hacer eso. Cuando lo botan, ingresa otro, es muy fácil, porque lo único que tiene que saber es que no tiene que salirse de la raya amarilla, tiene que caminar por ahí. Él no sabe por qué, ni siquiera se tiene que salir de la raya amarilla, pero la instrucción es no salgas de la raya amarilla. Un trabajador que conozca de la fábrica, claro, no es recambiable. Cuando ingrese, se tendrá que ir cuando se jubila o si se gradúa de profesional, se dedica a otra profesión, pero no es fácilmente recambiable. Entonces muchas cosas, muchas normas tienen que ver con lo que es el funcionamiento de una unidad de producción capitalista, ¿no? Y son enmascaradas como normas de seguridad, normas de bienestar del trabajador, etcétera, pero lo menos que piensa el capitalista, el dueño de la fábrica, es en el trabajador o en la salud del trabajador, lo menos que le importa, ¿no? Hay una ley que es la máxima ganancia, eso sí le importa, la máxima ganancia. Él, por la máxima ganancia, no sacrifica absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, decíamos el tema de la arepera, es que yo le digo al arquitecto, bueno, ¿tú crees que en ese espacio se puede solicitar esto? No, no se puede. Entonces, luego, fíjense que en el McDonald's, el Arturos y todos esos establecimientos privilegian el lobby, o sea, cómo captar el cliente. Esa parte donde la entrada, donde ponen la infografía, todas las fotos grandes, eso es bien amplio, ¿no? Bien amplio, bien bonito, bien cómodo, ¿no? Eso es para enganchar el cliente. Eso está a expensas del espacio que hay para elaborar el alimento, o sea, al espacio de trabajo. Entonces le quitan espacio al trabajador, lo asignan para poder captar el cliente, ¿no? Porque ese es el negocio, pues, captar el cliente. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue a expensas a expensas de ese lobby, porque no necesitamos captar la gente hacía cola, se mataba por ir a comer ahí. Ese espacio lo podíamos usar para darle mejores condiciones de trabajo a los que estaban fabricando el alimento. Y bueno, y las condiciones también de para comer, los usuarios que iban, era un espacio sobrio, no tenía esa contaminación visual como lo hay en los McDonald's, ¿no? Que esa propaganda tanto, o en el metro, ¿no? Que te entra el metro y eso choca, ¿no? Tanta propaganda y tanta contaminación visual. No, era un espacio sobrio. Eso tenía apenas una rayita roja, ¿no? No era pintar todo de rojo, ¿verdad? Con una rayita roja. Y ahí no había duda que esa era una arepera socialista. Esa arepera hizo que ese concepto, ¿no? Que era lo más poderoso, hizo que la embajada de los Estados Unidos mandara dos oficiales a evaluar la arepera. Y mandaron un informe al Departamento de Estado que fue revelado ahorita en uno de los inquilinos. Fue revelado ese informe, ellos describen, descifraron toda todo el sistema del arepero socialista, la ubicación y todo lo demás, y lo entendieron perfectamente, ¿no? Cosa que el ministro que me reemplazó no lo entendió. O sea, el ministro que me reemplazó ellos en el informe ponen, el informe del cable lo titulan Haciendo el socialismo más fácil de tragar. Claro, nosotros teníamos una escuela de formación socialista con aspecto de arepera. Eso no era una arepera. O sea, el objetivo no era vender arepa barata. El objetivo era formar a los ciudadanos y ciudadanas y a los trabajadores en valores socialistas. Entonces era una escuela socialista con aspecto de arepera. Y ellos, la embajada puso haciendo el socialismo más fácil de tragar. Pero teníamos que demostrar cómo es el socialismo en un mundo donde no hay socialismo. O sea, la Unión Soviética no hubo socialismo, hubo un capitalismo de Estado. En Cuba no hay socialismo, mentira, Cuba no hay socialismo. O sea, los cubanos son camaradas, amigos, pueblo que ha sufrido, que ha sido bloqueado, pero ahí no hay socialismo, ellos no hay socialismo. Y mucho menos el socialismo del siglo XXI, que es el que está planteando el presidente. El que crea que el modelo cubano es el socialismo que queremos, el socialismo del siglo XXI, no es así. Los americanos me imagino que lo hicieron como en el caso de la aspiradora, que la aspiradora le ha funcionado durante 8 años. Rápido, ¿por qué se la llevó y qué hicimos mal para que no vuelva a suceder más nunca? Me imagino que la intención de ellos es... Claro, porque ellos están pendientes de prácticamente todo, ¿no? Ellos nos están marcando en cualquier paso que damos, ¿no? Y eso es una gente bien, bien informada, hace un informe, mira, ya te voy a dar el derecho para hablar. Hace un informe que no... Y prácticamente era toda la esencia de la arepera, la recogieron ahí. Cuando llegó el nuevo ministro, ellos decían, en la arepera socialista el dinero pasa a un segundo plano, o el dinero es secundario, algo así. Cuando llegó el ministro, dijo, ¿quién es el loco que puso la caja por allá? Desde no entendió cuál era el concepto, ¿no? Y ellos, con ir, los oficiales, inmediatamente dijeron, no, la caja está por allá, ni siquiera... La empotramos en el local, porque nosotros decimos que en el socialismo ya esto iba a desaparecer, esa caja no iba a estar y la vamos a eliminar. Por lo tanto, parte de la simbología era que esa caja estuviese provisionalmente, porque mientras más rápido nosotros nos salíamos de la caja, más entramos en el socialismo. Entonces ellos lo entendieron, los gringos lo entendieron inmediatamente, la gente nuestra no lo entendió. O sea, Llegó el nuevo ministro y dijo, ¿quién es el loco que puso la caja por allá? Ah, compañero. ¿En qué fecha comiste? Pero es que estaba comenzando la arepera. Ajá, ok. Claro, porque hubo una... Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que acuérdate que lo de la arepera socialista, el concepto se rompió. Apenas salimos, el concepto se rompió. Ahora en la arepera se paga primero. Y no solamente se paga primero, sino que han categorizado las arepas, la arepa solidaria, arepa de perico, de caraota o de sardina. Y esa es la que vale 7.50. Y arepas especiales, entonces carne, pollo, reina pepiada, o sea que hay que ser especial para comer carne, ¿eh? Entonces, y hay unas que son privadas, o sea que es una concesión que le dieron a un privado, esas que tienen así el precio diferenciado, es el de las privadas, las que mantiene el gobierno, todas son a 7.50, pero esa, por ejemplo la de los símbolos, es privada y cuesta 7.50 y 15, ¿no? Y en otras que son privadas cuesta de esa manera. ¿En el privado? No, ese es toda del gobierno, pero ese es más tiempo que está cerrada que lo que está abierta, ¿no? Claro, todo el concepto inicial fue desvirtuado, ¿no? Igual en el bicentenario, todo el concepto inicial también fue desvirtuado. Una respuesta socialista para nosotros. Bueno, pero mira, estamos poniendo el caso de la arepera y estamos diciendo lo que el principio, o sea, la idea inicial de la arepera, ¿no? Eso fue totalmente desvirtuado, inclusive ya esas areperas no se llaman socialistas, ¿no? O sea, estaban hasta el nombre de socialistas. Pero es lo que nosotros vamos a discutir aquí, ¿es el software libre socialista o el capitalista? ¿No? Aspecto político del software libre y jurídico. Ese es el tema de la exposición, ¿no? Estamos usando el ejemplo de la arepera, porque surge la interrogante si una arepera puede ser socialista o no puede ser socialista. Ajá, adelante. A mí me llama la atención eso porque cuando surgió la idea de la arepera socialista, yo realmente no la entendí. Porque la idea de. Hay muchas posibles variantes de eso y entonces aquí. Que le dieran prácticamente casi gratis la arepa a la persona. Eso no lo entendí bien en ese momento. No, independientemente de que me parezca muy bueno que a una persona, ¿verdad?, que es un indigente, o una persona que es un trabajador, ¿verdad?, tenga una alternativa desde la oportunidad del Estado para, uy, de verdad, bajar el costo, ¿no? Pero independientemente de eso, yo recientemente lo escuché en un video, creo que estaba en YouTube, que usted plantea la idea de que la arepera es una escuela de formación socialista más que una arepera, o sea, que es una forma de arepera, pero con eso. Y yo me acordé, bueno, hay dos cosas que, para el tiempo del Partido Comunista, que yo leí, habla de dos partes del socialismo, una parte donde a cada cual, de acuerdo a sus capacidades, y luego una parte que dice, una parte muy ulterior, donde a cada cual, de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Sí, es una parte que a cada cual, o sea, de cada quien, de acuerdo a su habilidad, o sea, que vamos a pedir de cada quien de acuerdo a su habilidad, y vamos a darle a cada quien de acuerdo a su trabajo, en primera fase. Y en una segunda fase, de acuerdo a su necesidad. Pero eso lo voy a explicar aquí. O sea, eso es muy adelantado. Claro. A la vez, en el caso de Lenin, por ejemplo, en el proceso del cual yo tengo alguna lectura, él recomendaba a veces ni siquiera expropiar la fábrica de los capitalistas, sino crear una granja modelo, ¿verdad? Para comprender los trabajadores, que resultaba mejor el sistema capitalista, el sistema socialista, el socialista, pero mediante el ejemplo, creando una. Bueno, claro, esto era un... O sea, era una forma de hacer un comercio nuevo, ¿no? Diferente al que existía, y era una manera de educar a ti. Nadie te dijo que no tenías que pagar, bueno, no se decía a nadie, tampoco había precios pegados, ¿verdad? No había una cosa que decía arepa 5 bolívares, no, en ninguna parte. No, bueno, es que eso es lo que pasa, que es el tema de que la gente, ahí había gente que no pagaba. O sea, ahí había gente que no tenía, no pagaba. Es que mira, ¿cómo tú te comes una hamburguesa en el McDonald's sin pagarla? Eso sí es imposible, ¿verdad? Ahí te comiste la arepa. Ponte tú si después no tenías cómo pagar. Simplemente te vas por la puerta y ya está. Usted no perseguía a cobrarte ni nada de eso, ¿no? Además, siendo socialista, etcétera, etcétera. O sea, nosotros teníamos que implementarlo, o sea, teníamos que implementarlo. Mira, ¿sabes qué iba a pasar después? La caja era provisional, eran unos mesones, porque eso se iba a cambiar por un buzón. O sea, íbamos paulatinamente, íbamos a empezar con una caja. Después, ¿tú sabes lo que es tener una persona 20 años en su vida dando vueltos? Eso no le da ningún valor agregado a nada. O sea, todavía tú fabricas una arepa y otro se la come, o sea, creas un valor. Pero dar vuelto, ¿qué valor agregado le da? ¿Qué estás creando? ¿Qué estás fabricando? Nada. Es un trabajo sumamente alienante. O sea, cobrar y dar vuelto, cobrar y dar vuelto, cobrar y dar vuelto, hasta el trabajo. Esa forma de trabajo, ese tipo de trabajo, la sociedad tiene que erradicarlo, tiene que eliminarlo, porque eso lo que hace es alienar el individuo en el trabajo. Eso iba a desaparecer, la caja iba a desaparecer, iba a ser un buzón, la gente iba a depositar, la gente comía, y después iba a depositar, pero teníamos que crear eso, teníamos que formar a los ciudadanos de forma masiva y iban a comer 1.500 personas diarias. Bueno, acuérdense que la ponencia no es sobre la arepera socialista, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, disculpa que te interrumpa, compañero, ¿no? Yo quise poner el ejemplo de la arepera, ¿no? Y explicarle que aunque una arepera es una arepera y vende arepa, nosotros podemos hacer que sea socialista o que sea capitalista. Y ustedes, imagínense que ese modelo hubiese tenido éxito en el sentido de que si a mí no me votan ahí dentro, eso no solamente iba a tener éxito, sino que se iba a multiplicar por 10 en Caracas nada más. ¿no? Bueno, las que se hicieron no siguieron el modelo inicial, etc. Las personas que trabajaban en la caja, ahí no se agarraban ni un bolívar. Y no era cuestión de hacerles un sistema para controlarlo, porque el sistema termina evadiendo. El sistema no va a sacar la mano y va a impedir que se cojan el dinero. Nosotros no teníamos que preocuparnos por hacer un super sistema para poder controlar el dinero de la caja. Nosotros teníamos que trabajar en la formación del cajero, de la persona, del cajero a la cajera. Ese tenía que ser nuestro trabajo, formarlo, que sea un verdadero revolucionario, que no le importe, o sea, que no tenga como valor el dinero, ¿no? Que no tenga como principios el dinero, y que no, se agarre la caja, porque no era hacer sistema de información, y todas las personas que trabajaban en la caja, por lo menos hasta cuando yo estuve, siempre sobraba dinero, porque los vueltos que dejaba la gente, eso después aparecía en la caja, y se ponía, mira, hay tanto en el sistema y hay tanto en efectivo, y la cantidad de efectivo era siempre superior a lo que estaba reportado en la caja, y los muchachos reportaban eso. Les digo, la mayoría de los que fungían de cajero en ese momento eran los compañeros de informática. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo el sistema, ellos querían ensayar el sistema, y como teníamos un sistema de trabajo voluntario, entonces ellos hacían el trabajo voluntario y lo hacían en la caja. Así como yo hacía el trabajo voluntario mío, de ministro, lo hacía lavando los pipotes de basura, porque como no creamos la división social del trabajo, el trabajo desagradable, nadie lo quería hacer. O sea, nadie quería limpiar los pipotes de basura. Y aparecían las moscas, ¿no? Entonces yo venía como ministro y veía eso, mire, ellos me decían, ministro, hay que fumigar. Yo, no, las moscas no se van fumigando, las moscas se van eliminando la basura, eliminando los sucios. Y sacaba los pipotes con la manguera, inmediatamente se incorporaba. 2, 3, 4 trabajadores, pum, en un momentico ya todo estaba limpio. Y yo decía, oye, pero si el ministro limpia los pipotes, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces era dar el ejemplo y era demostrarles que eso no era inferior a otras cosas. ¿Ves por qué? Porque la sociedad capitalista nos dice, no, mira, y eso lo aprendemos desde la escuela, párese, siéntese, el director es importante, entonces este es importante, este no es importante, empieza como a clasificar, hay niveles de jerarquía. Coordinador, después que nos fuimos, ¿cómo esas empresas iban a ser socialistas? Había coordinador, asistente al coordinador, cocinero 1, cocinero 2, cajero, ayudante de cajero, ¿qué es eso? O sea, si más bien nosotros era romper con la división social del trabajo. Entonces, bueno, miren, el ejemplo, repito, el ejemplo de la arepera es para decirles de que, aunque el local es un local, en sí misma no tiene ideología, sí tiene ideología porque es la forma como se usa o cómo se fabrican las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahorita al software libre. Los programas de computación o software, según la legislación latinoamericana, son obras del ingenio o son obras del intelecto, ¿no? Dicen. En consecuencia, los regula la ley sobre derecho de autor. En el derecho anglosajón, fíjense que hay como dos tendencias del derecho: el derecho anglosajón y el derecho latino. El derecho latino, el de nosotros, define, regula esas obras por la ley sobre derechos de autor. El derecho anglosajón es lo que se llama el copyright. En el derecho de autor, ahorita forma parte de lo que llaman la propiedad intelectual. En realidad, el derecho de autor es un derecho humano. Eso tiene origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27, que dice que toda persona tiene derecho a integrarse a la vida artística, cultural y a gozar de los avances científicos y tecnológicos. Y toda persona tiene derecho a recibir una protección moral y material producto de su trabajo como autor. ¿Qué significa ese artículo? Ese artículo busca el equilibrio entre el derecho a disfrutar de la obra. O sea, si alguien pinta una obra, todos nosotros tenemos derecho a apreciar esa obra. y el que pinto tiene derecho a recibir una protección moral y material. ¿Cómo una protección moral? Bueno, que nadie puede venir a rayarle la obra, a mutilarle la obra, ¿verdad? Nadie puede plagiarla, o sea, quitarle el nombre de él y poner el suyo. Y tiene derecho a recibir una protección material, tiene derecho a recibir una paga por su trabajo, ¿verdad? Como todos nosotros, como el obrero, como todos nosotros, ¿cierto? Tiene, que tiene un derecho a recibir una protección material. El que compone la canción tiene derecho a recibir una protección moral y material producto de su trabajo. Ah, pero todos nosotros tenemos derecho a escucharla, porque si no, ¿para qué Carrizo la compuso? No, que no la componga, porque entonces si nosotros no tenemos derecho a escucharla, mejor no la compongan, ¿no? Entonces hay una razón social, o sea, cuando se hace una obra de un intelecto, la razón esencial es que el disfrute, que todos la puedan disfrutar, que es un derecho que tienen todos. Pero nosotros creemos que el derecho de autor es nada más la protección del autor, que ya no es la protección del autor porque todos esos derechos lo han entregado a las compañías, a las disqueras, a las editoriales, etc. Y es la protección de las compañías, ¿no? Ajá, adelante. Incluso a largo plazo, esa protección lo que puede hacer es incrementar al autor de la compañía, porque una de las acciones restrictivas que aplican en corto plazo pueden parecer productivas, pero en mediano y largo plazo son contraproductivas. Ajá, o sea que después atentan contra ellos, ¿no? Uh-huh. Al final terminan atentando contra ellos, pero atentando contra los débiles de ellos, porque no contra los fuertes de ellos, porque es un proceso de evolución del propio capitalismo. O sea, las crisis que tiene el capitalismo lo que hacen es matar a una serie de compañías pequeñas, pero cada vez concentra el capital en compañías grandes. O sea, sí quiebran empresas, pero, o sea, quiebran empresas, pero unas salen fortalecidas. O sea, que estas crisis que pasa el capitalismo son procesos de metamorfosis, como la culebra cuando muda la piel, ¿no? O sea, muda la piel, pero le crece una piel nueva. Entonces, el capitalismo pasa por una crisis donde quiebran muchas empresas, gente se queda sin trabajo, etc. Pero hay unas empresas que salen fortalecidas, multiplican sus ganancias, etc., etc. Y cada vez el capital se va concentrando. Compañías automotrices, bueno, compañías de telecomunicaciones. Hay como 6 que gobiernan en el mundo, 6 compañías nada más. Compañías farmacéuticas, 20 compañías farmacéuticas, 20 megacorporaciones farmacéuticas manejan el 80% del comercio de los medicamentos. 40 compañías de alimentos manejan la totalidad de los alimentos en el mundo. Cargill maneja, por ejemplo, todo lo que es el 90% del comercio del trigo en el mundo, lo maneja una sola empresa, ¿no? Entonces son 40 en total, que te maneja Nestlé, que maneja el 80% del comercio de la leche en el mundo, de la leche de cualquier tipo, del chocolate, etc., ¿no? Entonces, cada vez se van creando estas grandes corporaciones, ¿no? Donde concentran capital, y estas cada vez están más fortalecidas. O sea, la Nestlé hoy día es mucho más rica que hace 100 años, ¿no? Por supuesto, aunque muchas han quebrado. O le han vendido a la Nestlé, como la Savoy aquí, ¿no? Que le vendió a la Nestlé, la tragó la Nestlé, ¿no? Entonces, fíjense, es importante que ustedes sepan que el software es considerado una obra del intelecto y que lo regula la ley sobre derechos de autor. Eso forma parte de lo que llaman esto de la propiedad intelectual. Tiene otra rama que es la propiedad industrial, que es lo que regula las marcas y las patentes de invención. El marca y patentes de invención forman parte de la propiedad industrial. El software y otras obras del intelecto, como las obras literarias, las obras plásticas, o sea, las pinturas y esculturas, las obras audiovisuales, películas, obras fonogramas, películas de cine, etc., obras arquitectónicas, obras, ¿cuál se me escapa? Libros, obras coreográfica, o sea, la puesta en escena también, todo eso lo regula la ley de derecho de autor. El software es considerado una obra de intelecto, la ley dice cuáles son las obras de intelecto, son esas, ¿no? Obras literarias, obras audiovisuales, obras plásticas, programas de computación, ¿no? Obras arquitectónicas, programas de computación. Entonces, el software lo que hace es que se registra como derecho de autor, no se patenta. En Venezuela no se patenta. ¿Por qué? Porque las patentes son patentes de invención, eso las rige otra ley, que es la ley de propiedad industrial. Eso rige marcas y patentes de invención. Solo hay 3 o 4 países que se patenta el software. O sea, Estados Unidos, Japón y creo que Australia, no sé qué otro país, Finlandia, no sé qué. Creo que Alemania pasó la patente. Ajá, no, ningún país de la comunidad andina, de la comunidad europea, ha aceptado la patente del software. O sea, la patente del software se está discutiendo a nivel comunitario y ninguno de la comunidad europea ha aceptado. O sea, hay resistencia al patentamiento. De ninguno de los países de la comunidad europea patentan el software. ¿Qué diferencia hay entre el derecho de autor y las patentes? Eso es importante que ustedes lo conozcan. Fíjense, el derecho de autor es un derecho humano. En realidad es un derecho cultural. Es mentira que estos son formas de propiedad. Es mentira. Ni siquiera las patentes son formas de propiedad. Las patentes son concesiones que da el Estado, ¿no? Son unas concesiones que da el Estado a cambio que la persona dé, libere el conocimiento y el que libera el conocimiento le dan un derecho exclusivo para comercializar por 20 años. A los 20 años, ese derecho muere y entra el dominio público, ¿no? Ninguna forma de propiedad desaparece a los 20 años. O sea, yo no compro un apartamento y a los 20 años tengo que devolverlo. Las marcas también son concesiones que da el Estado para usar un símbolo. Esas marcas se registran y luego a los 15 años hay que volver a someter la marca a consideración del Estado. Y el Estado te dice si esa marca se va a renovar la marca por 15 años más o no se va a renovar. Es como el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es del dominio público, el Estado lo administra, da una concesión, o sea, un derecho exclusivo a una compañía para que use ese sector del espectro y cada tantos años tiene que renovarlo, tiene que volverlo a someter a la consideración del Estado. Igual es la patente, ¿no? El caso del derecho de autor, no. El derecho de autor es un derecho cultural, es un derecho humano y nace con la creación de la obra. Ustedes escriben un libro y ustedes son autores o autoras de ese libro. Si ustedes hacen un software, la legislación nuestra considera que el software es como redactar un libro, o sea, es como escribir un libro. Entonces, ustedes escriben un libro de cocina. ¿A quién le gusta cocinar aquí? ¿Te gusta cocinar? ¿Has escrito libros de cocina, recetas de cocina, etcétera? No. Ok, vamos a suponer que, ¿cómo es tu nombre, compañera? María Auxiliadora. María Auxiliadora. Vamos a suponer que María Auxiliadora escribió un libro de cocina y tiene unas recetas ahí, una cantidad de recetas, escribió su libro. Recetas para hacer tortas, etcétera. Ella es la autora del libro. Ella no necesita ir ante el Estado para que el Estado le diga tú eres la autora. Ese derecho se genera inmediatamente cuando ella escribe el libro. Ella escribe el libro y inmediatamente es la autora. Eso, usted, mientras yo estoy hablando de eso, ustedes tienen que ir haciendo la semejanza correlativa a escribir un programa, ¿no? ¿Ok? Si ustedes hacen un programa, ustedes son los autores del programa. Así como ella es autora del libro, ustedes son autores del programa. Es como si ustedes redactaran un libro. Ajá. Aunque cabe destacar que la legislación venezolana dice que si la obra no es registrada, se toma como autor de la obra aquel que aparece identificado en cada una de las copias de la misma. Si llega a la legislación venezolana, alguien podría, en teoría, si no está registrado, sacar copias de la obra y esas copias son consideradas de su autoría porque salen como autores de esas copias. No, mira, la legislación venezolana dice que para tener el derecho no hace falta cumplir ninguna formalidad. O sea, es uno de los primeros artículos, ¿ves? No hay que, o sea, ¿cómo se obtiene el derecho? Acuérdense que en la legislación, los primeros artículos están el objeto de la ley y el ámbito de la ley, ¿no? Y entonces ahí, entre los primeros artículos está que para tener el derecho, o sea, ¿cómo se adquiere el derecho? Eso es muy importante, ¿cómo adquieres el derecho? O sea, ¿cómo tú adquieres el derecho sobre esta silla? Comprándola, ¿no? Así es como se adquiere el derecho, ¿no? Entonces después tú tienes, el derecho tuyo es usarla, ¿verdad? O venderla, ¿no? Esos son los derechos de la propiedad. Entonces, si no cumplen con los O sea, si tú no cumples con eso, no es tuyo. Por eso es que decían que los títulos de tierra que se dan a los campesinos, tal, no son formas de propiedad, etcétera, porque no cumplen con todas las características de la propiedad, ¿no? Entonces, fíjate, en Venezuela y en cualquier parte del mundo, para obtener el derecho sobre la obra, no es necesario cumplir con ninguna formalidad. O sea, no es necesario registrarla. No es necesario registrarla. Después yo le voy a decir para qué se registra. ¿Okay? No es necesario registrarla. Fíjense, ustedes hacen la obra, inmediatamente ustedes tienen el derecho sobre la obra. María Auxiliadora escribió, ¿qué se me hizo María Auxiliadora? Yo no voy a hablar mal de ella, ausente, a ver si me demanda. Ajá. Ella escribe un libro de cocina y ella es la autora del libro. Ella no necesita ella no necesita que el Estado le otorgue el derecho. ¿Qué? O sea, ¿quién le da ese derecho a ella? Bueno, ella le da el ser autora, ella le da el derecho de permitir que otro lo reproduzca o no, según la ley. La reproducción tiene que ser con fotocopia, ¿no? Porque cuando se hizo la ley, esa era la forma de reproducción, era fijar el contenido de la obra sobre otro soporte material. O sea, agarrar y sacarle una fotocopia. O el CD, quemar el CD en otro CD, ¿no? Esa es la acción de reproducir. Pero copiar del disco duro a la memoria RAM, eso no es una acción de reproducción, según nuestra ley, ¿no? Según nuestra ley no es la reproducción. Entonces, María Auxiliadora, ella puede autorizar la reproducción de la obra. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo no puedo hacer con el libro de cocina de María Auxiliadora? No le puedo sacar fotocopia. Pero ella no puede impedir que yo agarre una receta que está en ese libro. Vamos a suponer una receta, un pastel, una torta, ¿ves? Y es una torta ahí de zanahoria exquisita. Y la publico ahí en el libro. Yo no le puedo sacar fotocopia del libro, ¿ves? Porque eso, ella necesito la autorización de María Auxiliadora. Pero yo puedo agarrar esa receta, la puedo leer y puedo fabricar la torta, ¿cierto? Nada me impide eso, no estoy violando los derechos de autor. Es más, puedo montar una cadena de restaurantes con esa receta. Ella no lo puede impedir. Ajá. ¿Cómo ella puede impedir que yo fabrique esa receta? Bueno, ella tendría que patentar la receta. O sea, ¿qué significa la patente? Bueno, las patentes de invención son concesiones que da el Estado. Si tú quieres patentar la patente no es obligatoria, vamos a suponer que yo inventé una silla, ¿no? Inventé una silla. Y voy y patento la silla. Puedo no patentarla, ¿no? Pero si no la patento, alguien la puede reproducir y yo no puedo impedir que esas personas reproduzcan el invento. La patente me da un derecho exclusivo por 20 años. A los 20 años ya cualquiera puede fabricar la silla. Ahora, para que a mí me den patente sobre la silla, se tienen que cumplir tres condiciones. Una, tiene que ser algo nuevo, algo que no sea conocido, ¿verdad? Primera condición. Vamos a suponer, todo el mundo conoce la silla, ¿cierto? Pero vamos a suponer que yo hago una silla de otro material, ¿verdad? Yo hago una silla de otro material, que es nueva, no había silla de ese material. Entonces, yo digo, mira, es la primera silla de fibra de vidrio, por decir algo, ¿no? Antes no había sillas de fibra de vidrio, había sillas de madera, ¿cierto? Entonces yo fabrico una de fibra de vidrio. Entonces es nueva, porque no había sillas de fibra de vidrio. Entonces es un requisito, cumplió con el primer requisito. El segundo requisito es que esa modificación que se le hizo yo debo demostrar que me rompí el coco, o sea, me partí el coco inventando la silla. No es que agarré esta silla y le cambié los tubos que eran de metal, le puse unos tubos de aluminio y digo, mira, ahora son nuevas porque es la única que tiene tubos de aluminio. Sí, es nueva, pero no hay altura inventiva, que es la segunda condición. Entonces, primera condición es que debe ser nueva. Segunda es que debe tener altura inventiva. ¿Qué es eso de la altura inventiva? Es que tuve que hacer uso del intelecto, tuve que hacer un esfuerzo intelectual, ¿verdad?, importante para llegar a eso. Es decir, esa modificación no es obvia. Si es una cosa obvia, entonces no tiene altura inventiva. Por ejemplo, si yo agarro una silla y la pinto de color fucsia y le pongo unas estrellitas ahí, todo eso, y la primera, la única silla fucsia, ¿te han visto silla fucsia con estrellitas escarchadas y todo? De los 90 había unas parecidas grandes en los pero bueno, no sin tan eran violetas y parecían siete, ya se volvieron. Ah, bueno, fíjate, pero vamos a suponer que yo hago una ciudad. Entonces eso no tiene altura inventiva, o sea, es nueva, pero no tiene altura inventiva. ¿Por qué? Porque es obvio que si yo la pinto cambia de color. Pero fíjense, pero si yo hago una silla de papel, o sea, esto es de papel, esos tubos son de papel y es una silla que la gente se puede sentar perfecto, es una silla muy liviana, es una silla barata de producir y todo lo demás. Ahí sí hay altura inventiva, ¿verdad? Porque no es obvio hacer una silla de papel, ¿cierto? Entonces, las sillas se conocen, pero una silla de papel sería algo nuevo y con altura inventiva. Entonces tiene la segunda condición. Y la tercera condición es que ese invento debe ser susceptible de reproducción industrial. O sea, que debe poderse someter a un proceso industrial. ¿Por qué? Porque esta ley nace con la revolución industrial capitalista para regular la nueva industria naciente del capitalismo. Porque si no es susceptible a producirse de forma industrial, no es patentable. ¿Ves? Fíjense que son las condiciones que tiene que cumplir. Las ideas no son patentables. Hay gente que tiene ideas y entonces quieren patentar las ideas. Y resulta que son ideas que o se le ocurrió a otra gente, pero ellos no lo saben, ¿no? Ellos creen que se les ocurrió. Ajá. Sin embargo, de los países donde sí existe patente de software, hay unas patentes de software que bordan en ser patentes sobre una idea, realmente. Ha habido intentos, incluso creo que éxito es una de patentar la idea de las barras de desplazamiento. Sí, mira, en Estados Unidos prácticamente se patenta todo. Nosotros, la legislación nuestra, la legislación latinoamericana, no permite patentar descubrimientos. O sea, los descubrimientos están prohibidos. O sea, yo no puedo buscar una sustancia en una planta y patentarla. ¿Por qué? Porque eso existe, no la estoy inventando. O sea, las patentes son sobre las invenciones, no son sobre los descubrimientos. O sea, si yo descubro algo, no lo puedo patentar. En Estados Unidos se patenta el descubrimiento también. Ellos patentan todo lo que requiere de una inversión. O sea, si yo hice un esfuerzo monetario, porque las patentes para proteger el capital, ¿no? Si hice un esfuerzo monetario para descubrir una sustancia en una planta, eso para la moral de ellos merece una patente. Para nosotros no merece una patente. ¿Okay? Entonces ellos patentan descubrimientos, inclusive patentan modelos matemáticos, patentan ideas, que son modelos matemáticos. Los teoremas no son patentables. El conocimiento científico como tal no es patentable. Imagínense que los árabes inventaron el cero, lo hubieran patentado. O sea, cada vez que tú vas a usar el cero, tienes que pagar una regalía a quien inventó el cero. Entonces, si haces un cheque, si le pones dos ceros, pagas una tarifa. Cuatro ceros, pagas otra tarifa, ¿no? ¿No? Ese tipo de conocimiento no es patentable. El E igual a M por C al cuadrado, la ecuación de Einstein, no es patentable. El teorema no es patentable. Los teoremas, ese tipo de cosas, en la legislación, en la ley, se excluyen de patentabilidad. ¿Okay? Inclusive, en nuestra ley, prohibía otorgar patentes sobre medicamentos y sobre productos químicos de uso agrícola. ¿Por qué? Porque eran bienes sociales que eran necesarios para recuperar la salud o para la producción de alimentos. Por lo tanto, prohibía otorgar patentes sobre ellos, prohibía otorgar derechos exclusivos sobre este tipo de productos. Y la ley tiene lo que se llaman exclusiones. Por ejemplo, los métodos quirúrgicos no son patentables. O sea, una operación al corazón, el método para operar, para hacer la operación al corazón, no es patentable. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no le pueden dar a una persona esa exclusividad de tener, oye, ¿qué lo inventó? Sí, lo inventó. ¿Que gastó, que estudió bastante? Sí, tiene razón, estudió bastante. ¿Que gastó todos los ahorros de sus viejos, su papá y su mamá, que invirtieron en él para formarlo, para que sea doctor, para inventar ese método? Sí, todo eso es verdad. Pero la sociedad, a través de la legislación, no acepta que cosas como esas, que sirven para salvar una vida, sean exclusivas de una persona. La sociedad no acepta eso. Por lo tanto, él no puede tener una patente sobre eso. Podrá patentar algún instrumento, el bisturí con que lo hizo, una pincita, si es nueva, si tiene altura inventiva y todo lo demás, bueno, podrá patentar la pinza, pero no puede patentar el método de cómo hacer la operación al corazón abierto. Y aparte de eso, recibe también otro tipo de pago como crédito académico, que tiene su valor y su uso. Claro, hay un reconocimiento, que eso sí, que eres autor de eso, y eso sí se le tiene que respetar y reconocer, pero no puede tener una patente. Las leyes tienen las excepciones. Por ejemplo, fíjense, los libros dicen prohibida su copia total o parcial. Eso es mentira. Eso no es verdad. La ley tiene una excepción que dice en los institutos de educación se pueden hacer copias parciales de las obras. Por ejemplo, ustedes pueden ir a la biblioteca aquí del colegio universitario y pueden agarrar un libro y le dicen sácame la copia del capítulo 17 y le saca la copia del capítulo 17. Esa copia no es ilegal, esa copia es legal, porque esa copia fue hecha en un establecimiento de educación para fines educativos y la ley permite que se hagan copias parciales de las obras. Puede agarrar una revista científica y le puede decir, dame una separata, dame este artículo, dame copia de este artículo en la biblioteca. La biblioteca la hace y ahí no hay, esa copia no es ilegal, esa copia es legal y mucho menos pirata, ¿no? Esa copia no es pirata ni ilegal. Entonces fíjense, en otros países ese artículo lo han quitado. En Europa, por ejemplo, no hay esa excepción en la ley. Modificaron la ley y le quitaron esa excepción. En Chile, por ejemplo, para poder firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, le quitaron esa excepción. Entonces, ¿cómo hace alguien en Chile, en una universidad, para sacar la fotocopia de una separata de una revista? Bueno, o en Europa, tiene que pagar el precio de la copia y tiene que pagar los derechos de autor que van al editorial. Entonces, tienen que pagar hasta un euro por página, que son derechos de autor. Una fotocopia de una separata en una biblioteca en Francia, bueno, cuesta un dineral. Para sacar 20 copias son como 40 euros, una cosa así, que tienes que pagar por sacar 20 copias de una separata. Entonces, han eliminado esa ley. En Chile, por ejemplo, en los centros de copiado de las universidades, que los han privatizado casi todos, fíjense la situación que hay en Chile ahorita, el levantamiento de los estudiantes, tú vas allá y hay una lista de los libros que pueden ser copiados, ¿no? Porque ellos tienen un contrato con las editoriales, ¿no? Entonces tú sacas copias y ellos te cobran el costo de la copia más el costo de los derechos que vale la editorial. Entonces son libros que están ganando real, se los venden a la biblioteca los paga con fondos públicos, o sea, con fondos de todos nosotros, y después ese libro va a pasar ahí 100 años, y en 100 años produciéndole real a la editorial, ¿no? O sea, tremendo negocio. Bueno, pero por lo menos en nuestro país no es ilegal sacar copias a un libro en una biblioteca de un centro educativo. ¿Por qué? Porque es una excepción en la ley. Eso existe en la ley. Entonces fíjense, ya ustedes saben la diferencia entre lo que es el derecho de autor y las patentes, ¿verdad? son dos cosas diferentes, se rigen por dos leyes diferentes, la ley de derecho de autor y la ley de propiedad industrial. ¿Ok? En Venezuela, el software solo se registra por derecho de autor, o sea, solo lo regula la ley de derecho de autor. Estoy dilatándome mucho, ¿verdad? No, comenzando un poco tarde, no pasó ya. Ajá. Ahí. Bueno, lo damos. 10 minutos más. Bueno. Ok, y lo que queda después lo vemos en el otro día de bien, el año que viene. Bueno, miren, lo que pasa es que yo, y disculpen que sea tan meticuloso, ¿no? Porque es que estamos acostumbrados a recibir todo tan superficial, ¿eh? O sea, nos hablan, sí, derecho a autor, patente, y salimos por ahí con conocimiento superficial, el calentamiento global, no sé qué más, entonces nunca nos vamos a la raíz de las cosas, ¿ves? Y entonces sí, tenemos nociones, tal, y estamos repitiendo todo, pero no nos vamos a la raíz, no sabemos la diferencia, etc. Y yo les digo esto porque esto es muy importante, porque ustedes van a trabajar, se van a dedicar a esta parte, ¿no? Es parte de lo que ustedes, y necesitan tener esos conceptos claros. Deberíamos hablar con el profesor Mauro y con la gente aquí para ver si se mete en una materia. Se mete una materia de la parte del derecho de autor para, o sea, cómo se maneja esto. Una electiva para que los estudiantes sepan cuál es el tema del derecho de autor. Entonces piensen, cuando ustedes, no es lo mismo el derecho de autor que las patentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que ustedes programan una hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, oye, alguien hace una hoja de cálculo y la programa. Otro puede, usando otro lenguaje o el mismo lenguaje, hacer lo mismo, o sea, programar una hoja de cálculo. No necesariamente va a usar las mismas líneas del código, ¿no? No nos vamos a fusilar el código de él, sino que vamos a hacer con nuestro propio código una hoja de cálculo. Ahí no estamos violando los derechos de autor, ¿cierto? Porque es como si alguien escribe una novela de la niña pobre que se enamora del niño rico y que ella es ciega, y que, ¿verdad? La muchacha ciega que se enamora del niño rico, hijo de los dueños de la hacienda. ¿Ustedes saben cuántas novelas hay con ese mismo argumento? Y son novelas redactadas diferentes, son historias diferentes, pero todas son la niña pobre ciega que se enamora del niño rico, hijo del dueño de la hacienda, ¿cierto? Entonces, claro, ahí no hay violación de derecho a autor, porque son dos obras distintas. Llega a lo mismo, es la misma historia, pero son obras distintas. Entonces, una hoja de cálculo, tú puedes agarrar y puedes programar una hoja de cálculo sin usar el código del otro. Ahí no hay violación del derecho de autor. En cambio, si tú patentas la hoja de cálculo, ya no puedes por 20 años, quien tiene la patente, volver a escribir. O sea, será un programa igual. No puedes hacer un programa igual, porque entonces eso está patentado. O sea, hay una patente sobre la hoja de cálculo. Entonces no puedes hacer ninguna hoja de cálculo en ningún otro lenguaje, de ninguna otra forma, hasta que no venza la patente, que son 20 años. Entonces, cuando se patenta, por ejemplo, patentan la barra de progreso, entonces no puedes hacer ninguna barra de progreso, porque ese elemento está patentado. ¿Ok? Aquí no, en Venezuela no, las patentes son territoriales. Si está patentado en Estados Unidos, es en Estados Unidos. Si es en Venezuela, vale en Venezuela, nada más porque lo otorga el Estado la patente. Ahora sí, eso puede tener afectación incluso por global. No sé si ustedes han utilizado varios navegadores web. ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta que el navegador web Opera, cuando tiene una película Flash, para poder hacer clic en los botones Flash, primero hay que hacer clic en el cuadro y después en los botones? Eso ocurre porque la idea de tener un plugin dentro de una página está patentado en Estados Unidos, y la persona que hizo la que tiene la patente fue por lo menos lo suficientemente buena, y interesa en una corporación, en el que va a forzar la patente solamente contra los browsers cerrados y no contra los browsers abiertos. Por eso es que pasa con Opera y no con Firefox. Pero eso es una patente de software sobre la idea de tener un plugin dentro de la página. Ok, fíjate, esas cosas no las sabía. Nosotros deberíamos dar estas conferencias en llave, en conjunto. No, porque es que tú manejas la parte práctica, ¿no? La parte práctica de todo eso. Entonces piense, tenemos las patentes y el derecho a autor. El software se rige por el derecho a autor. El autor es el poseedor original de los derechos sobre la obra, quien da el consentimiento para su uso, reproducción, distribución, adaptación, traducción o inclusive la transformación con la finalidad de obtener una nueva obra derivada. Cada versión es una obra derivada. Puedes llevarte después la presentación de aquí, no hay problema. Esto no tiene derecho de autor, esto es libre. La patente es un instrumento de la propiedad industrial y no del derecho de autor o copyright. En casi todo el mundo la legislación prohíbe el otorgamiento de patentes sobre el software, menos en Estados Unidos, Australia, Japón y Corea. El copyright es una C con un círculo encerrado y las patentes tienen una R. Patentes y marcas, tú ves una R encerrada en un círculo. O sea, que está registrado como patente es una marca registrada, ¿no? Y lo que tiene copyright es una C. Limitaciones de las licencias. Una licencia de software, yo agarré la de Microsoft, ¿no? Y esto lo traje de una licencia de Microsoft. Dice, no puede ser instalado en los computadores que se desee. No puede ser reproducido ni distribuido. No puede ser transferida, revendida, cedida, sublicenciada, alquilada, arrendada, prestada, regalada o donada la licencia. Ustedes saben que PDVSA donaba unas máquinas y les tenía que borrar el Windows, las donaban sin sistema operativo. ¿Por qué? Porque la licencia es de PDVSA y PDVSA no la podía hacer. A una escuelita le entregaba las máquinas y con el disco duro completamente vacío, porque la licencia era de PDVSA. Y no podían donar la licencia. O sea, la licencia la compran ellos, no la pueden donar, no la pueden regalar, no la pueden... Todo eso está dentro, en el texto de la licencia. El programa no puede ser modificado, se prohíbe derivar el código fuente, no se puede utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar el contenido del programa. Se prohíbe el uso del programa en algunos países, por ejemplo, algunos dicen no se puede usar en Irán, no se puede vender en Cuba. Dice la documentación impresa se limita a la formación personal de un solo usuario. ¿Ustedes sabían eso? Los manuales son del dueño de la licencia. No los puede usar otra persona. Eso está ahí en la licencia de uso. Impresión parcial o total de la documentación electrónica. Se prohíbe imprimir la documentación electrónica porque consideran que es una reproducción. En nuestra ley no es así, aquí sí lo podemos imprimir. Dice, no permiten volver a publicar ni exponer, emitir o transmitir documentos a otras personas o por una red de la documentación electrónica, ¿no? Esto es todo lo que prohíbe una licencia. Bueno, ¿puedo contar que hay en el... Ajá, exactamente. Ajá, dígame. En este caso usted hablaba de que las patentes son territoriales en el estado donde las licencias sí son... No, fíjense qué pasa, ¿no? El derecho a autor, o sea, el derecho a autor es universal, no es territorial. O sea, yo compongo una canción y soy el autor de esa canción aquí en España, en Rusia, en cualquier país del mundo, ¿no? Ah, no tengo que ir a registrar. ¿Por qué no tengo que ir a registrar? Mira, ¿por qué se registra? Se registra para constituir una prueba de la autoría. O sea, simplemente. ¿Por qué? Porque como esto es un derecho de acción privada, o sea, si ese libro o esa obra es plagiada, es el titular de ese derecho el que tiene que demandar. Y cuando tú vas a demandar, el juez te va a pedir, bueno, pero demuestra que tú eres el autor. Entonces tú le llevas el registro como una prueba, pero no es la única manera de probar. Hay muchas formas de probar la autoría. Por ejemplo, una canción. Yo la canté en el Festival Internacional de tal cosa, de la voz de farmacia. Y entonces alguien grabó un video y ese video se puede certificar, ¿verdad? Entonces ese video puede ser la prueba, si el juez lo acepta, ¿no? Claro, es una prueba débil, ¿verdad? ¿Qué hacen muchos guionistas en Estados Unidos? Agarran escriben el guión, lo entregan a la compañía, pero agarran una copia de ese guión y se lo mandan a ellos mismos por correo certificado. Y una vez que ellos reciben eso, guardan el sobre cerrado con el sello de la fecha del correo. Si hay un problema, que no le quieren reconocer los derechos, etcétera, y establecen una demanda, ellos llevan el sobre al juez y dicen, mira, aquí está, yo soy autor del guión, en esta fecha tal, el juez agarra, abre el sobre con esa fecha y se da cuenta que ahí está la obra, por lo tanto, es la prueba de la autoría. Entonces, simplemente hay que constituir una prueba. El registro es una manera de constituir prueba, pero hay muchas formas de constituir prueba. El registro es una manera de constituir prueba porque tú llevas una copia de la obra ante el registrador, que es un funcionario público, él da fe que fulano de tal, en fecha tal, trajo esa obra y él dice que es el autor y aquí tengo una copia de esa obra. ¿Ves? A la hora que tú vas a demandar, tú apelas al registro. Y el juez convoca al registrador, le pregunta al registrador, ¿es verdad que fulano de tal es el autor? Entonces ella dice, sí, mira, él vino en fecha tal y trajo una copia de la obra. Aunque yo te puedo agarrar una obra tuya y yo voy y la registro a mi nombre. Tú después tienes que probar que yo no soy el autor en un juicio, ¿eh? Y entonces, así yo tenga el registro de una obra que no es mía, ese registro se puede caer. O sea, que el registro no es que me da la propiedad de la obra. No es que yo agarre una obra y voy y la registro y esa obra ya es mía, ¿no? Porque si el autor logra probar que es de él, el verdadero autor, me refiero, ese registro se cae. O sea, ese registro no da el derecho de propiedad sobre esa obra. Aparte, pues, es bueno destacar para los que van a trabajar, los que vamos formando, que si uno realiza una obra dentro de un empleador y registra la obra y coloca el nombre del empleador, el empleador es el que tiene todos los derechos patrimoniales sobre esa obra. Uno conserva los derechos morales como autor, pero los derechos patrimoniales pasan a el que sale como empleador o financiante del software o del programa, el registro. Mira, me va a saltar. Ok, entonces fíjense, tú tienes el derecho de la obra, no de más derecho de palabra porque reclamé después de eso ya, tiempo, no hay nada cobran, sino hasta las dos. Todo ese tiempo me lo cobran a mí después. Bueno, lo que pasa es que si quieres seguir, no hay ningún problema. Porque hasta las dos es que comienza la otra jornada. A las dos comienza la jornada. Podríamos continuar. Pero bueno, esto es un poco, compañero, para no, pues yo creo que comenzamos bien, vamos a terminar más o menos, vamos a terminarlo redondito, porque si no, mire, entonces fíjense, el autor de una obra, ¿verdad?, es el que puede impedir la reproducción. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con lo del software libre? Yo me salté toda la historia del software libre, pero supongo que ustedes la conocen. El software libre sigue usando el copyright. O sea, el software libre no denega el copyright o el derecho de autor. ¿Por qué? Porque el derecho de autor nace con la creación de la obra. ¿Cuál es la diferencia entre el software libre y el otro, el que no es libre? Que el autor, en este caso, dice, o sea, el otro autor, pero es que hay una diferencia entre el autor y el titular del derecho. Si ustedes son empleados de una compañía, por la legislación laboral, esos derechos que nacen como autores, como hay una relación laboral, ¿saben? Por la ley del trabajo, ¿a quién pasan esos derechos? Al patrón. O sea, si ustedes son empleados, o sea, si ustedes son programadores y hacen una obra, ustedes son autores de la obra, tienen el derecho moral y material. Si ustedes son empleados de una compañía, ese derecho que se genera cuando nace, pasa al patrón, a quien le paga el sueldo. Entonces, cuando ustedes reclamen, mira que yo soy autor del software, el patrón lleva los recibos de cobro, mira, pero él era empleado mío. Por lo tanto, los derechos patrimoniales pasaron a la compañía, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, en este caso Microsoft, que es quien tiene los derechos de todos los programadores que trabajan para Microsoft, ellos dicen, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos licencian el programa, o sea, autorizan al uso del programa. Y las condiciones fue lo que nosotros expusimos. No pueden copiar, no puedes ensamblar, no puedes. Esa es la condición, ese es el contrato para usar el programa. Es un contrato de adhesión, lo que se conoce en derecho un contrato de adhesión. Es el contrato que cuando ustedes dicen acepto, Bill Gates, asumen el contrato, ¿no? Esos contratos de adhesión en nuestra legislación tienen ciertas cosas, ¿no? Hay como derecho a pataleo. Es como el contrato de adhesión que ustedes entran en un estacionamiento, ¿no? Y entonces detrás en el ticket que le entregan, dicen letras chiquiticas, ¿no? Todas las condiciones. No respondemos por su carro, no respondemos por su vida, no respondemos, no cuidamos, ¿no? Oye, ¿para qué estoy pagando? No responden por el carro, no responden por el reproductor, no responden por el caucho, no responden por rayones, no responden, no. O sea, mejor, ¿para qué estoy pagando el estacionamiento? Son los contratos de adhesión o los contratos cuando uno va a abrir una cuenta en el banco, ¿verdad? Y entonces te hacen firmar un poco a cosas con unas letras chiquitas, ¿no? Son contratos de adhesión. Entonces, este contrato que hace Microsoft es un contrato de adhesión. La gente lo acepta y se adhiere al contrato. Esos contratos, para que sean válidos, tienen que pasar una serie, tienen que estar registrados y todo lo demás, ¿no? Hay una serie de formalidades que tienen que pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Microsoft? Bueno, es un contrato de uso. El que fabrica un software libre, el que crea un software libre, también tiene un contrato. Pero el contrato del software libre dice lo contrario al software propietario. Dice que se puede ejecutar el programa sin restricción, donde quiera, para lo que yo quiera, en Cuba, donde yo quiera. Copiar y redistribuir copias literales del código fuente o del programa. Adaptar o modificar el programa, es decir, crear obras derivadas, o sea, las nuevas versiones del software. Y esto es distribuir la nueva versión bajo las condiciones de la misma licencia, ¿no? Son condiciones del contrato. Dicen que Stallman dice que son derechos, ¿no? El último no es un derecho, ¿no? El último es una obligación. Pero no son derechos ni nada. Esos son cláusulas de un contrato. Son cláusulas. El contrato se llama GPL, ¿no? Es el contrato. Es la licencia que usa el software libre. Entonces, bueno, acuérdense, es una capa del derecho. Ambas se soportan en el copyright o el derecho de autor. Pero unas tienen una licencia, las de Microsoft tienen una licencia que es restrictiva y la del software libre tiene una licencia que no es restrictiva. Ajá. Bueno, esta es parte de la historia que ustedes ya la conocen, no la vamos, aquí hay unas diferentes distribuciones, hay una que ya está muerta. Esta presentación yo la hice en el año 2006. Bueno, características del software libre. Es importante que hablar. Es importante aclarar que el software libre, o sea, el free software, se caracteriza por un tipo de licencia que usa y no necesariamente es gratuito, que es la otra cosa. Existe software privativo que son gratuitos, los freeware, ¿no? Son software gratuitos, no son libres. El software libre, para cumplir con la licencia, debe revelar el código fuente. Pero no todo el software que enseña el código es libre. Hay software propietario que te entregan el código fuente para que tú lo veas, pero no es libre. Tienes que someterte a las condiciones de la licencia. Ajá. El software bajo licencia open source permite el acceso al código y no es libre, ¿no? Entonces, aquí es importante diferenciar dos corrientes dentro de lo que nosotros englobamos como software libre. La corriente de la Free Software Foundation, la corriente de Stallman, y la corriente Open Source, que es una corriente corporativa, que la usa IBM, Sun Microsystems, etcétera, etcétera, ¿no? Es de notar que tanto el movimiento del software libre como la iniciativa Open Source no son contrarios a la legislación del derecho de autor o copyright. No se oponen al status quo, o sea, no se oponen a la legislación, ¿no? Todo lo contrario, lo utilizan aunque lo critiquen. Stallman critica el copyright, pero lo usa, ¿no? Se diferencian del software privativo solo en las características de la licencia que otorgan, solo en una capa superficial del derecho. Está el software, el símbolo de la Fundación Software Foundation y el símbolo del Open Source. No, eso se ha llamado copyleft. O sea, esas licencias que se han llamado copyleft, el copyleft no está, yo creo que lo digo aquí, el copyleft no está a la izquierda del copyright, sino descansa sobre él. Como es una capa del derecho, o sea, está las bases del copyright, y el copyleft es una capa. No es que uno está a la derecha y el otro está a la izquierda, sino que el copyright está abajo, es la base, y el copyleft es una capa, una bandeja, que está arriba. Pero que si yo muevo la base, muevo el otro, ¿no? Como contrario, no es contrario. Por eso es que nosotros tenemos que ir al software socialista. El software socialista sí puede ser contrario a todo eso. La licencia software libre, como el Creative Commons, que es lo mismo para creación intelectual, descansa enteramente sobre el derecho a autor de copyright como legislación y es una licencia. Tanto así que, como en cualquier trabajo, uno hace un programa y no le aplica ninguna licencia. En Venezuela es un poco diferente porque el derecho a autor es de orden privado, pero a nivel mundial es lo mismo que hacer un programa cerrado, que poner una licencia privativa, porque las leyes son naturalmente restrictivas en la licencia por defecto. Básicamente es aplicar sobre esa misma estructura una licencia más libre, pero utiliza la misma legislación de derecho a autor, lo que lo hace libre. Ahora, hay ideologías, Lawrence Lessig, que el creador de Creative Commons, creó Creative Commons no solamente como una alternativa, sino con la idea de que al ser utilizado sobre el derecho a autor, eventualmente iba a causar un cambio en el derecho a autor y en la legislación base para hacerlo naturalmente más abierto. Que no ha ocurrido y que está lejos, es verdad, pero esa es la ideología de esa licencia. Así es. O sea, fíjense, el hecho es que no sea contrario, tampoco significa que no debemos usarla, ¿no? O sea, debemos usarla y a esa conclusión vamos a llegar. No es que debemos renegar del copyleft y de todas estas licencias. Pero fíjense que los programas el programa de Firefox al final tiene su copyright, ¿no? Y todos los programas libres al final dice copyright tal cosa, ¿no? O sea, que no es contrario, usa el copyright. Parece que eso se ha englobado como se le llama copyleft. Pero la gente cree que porque se llama copyleft es de izquierda o es socialista, y no es así, ¿no? Entonces, dice, el copyleft no está a la izquierda del copyright, sino que descansa sobre él, lo cual lo hace vulnerable y dependiente. Sin embargo, la aplicación de las licencias GPL al software simula una suerte de propiedad colectiva. Hay algo ahí poderoso porque ya simula una suerte de propiedad colectiva, un pote, ¿ves? Es un pote y eso es poderoso, aunque no sea contrario al copyright, eso le da una fortaleza. Las ventajas del software libre, alta calidad intrínseca, o sea, eso no se puede negar. Los programas de Microsoft intrínsecamente son malos, los que programamos en Fox Pro y en Visual Fox, eso no sabemos que eso es eso son cosas, productos malos, ¿no? Independencia y seguridad, economía, ¿no? Es una ventaja, son ventajas. Financiamiento del software libre, altruismo de los hackers y usuarios, las universidades, empresas privadas o estatales, gobiernos nacionales o locales. En España muchos gobiernos locales, ¿no? Gobiernos nacionales, el gobierno de Venezuela ha invertido mucho, otros gobiernos en Inglaterra, etcétera, gobierno nacional ha invertido. Ventas de distribuciones o bien consultoría, formación, certificaciones o servicios basados en el conocimiento de un producto. Donaciones a fundaciones sin fines de lucro. Esa es la manera como se financia el software libre. ¿Quién lo paga, no? Bueno, para diciembre del 2006, esas eran las estadísticas. Ya sabemos cómo ha avanzado el software libre en la administración pública, en Argentina, y cómo va a pasar todo esto. En los Estados Unidos, inclusive, ideología del software libre. El software libre no es un fin en sí mismo. Lo que yo decía, la arepera es arepera. En sí misma no es nada, ¿no? Pero cómo se fabrica, cómo se usa, sí determina su ideología. Es un medio, una herramienta tecnológica. Por lo tanto, la ideología asociada al mismo viene dada por el modo de su producción o su uso. Tenemos que evaluar la ideología de quienes la producen y la usan y usan el software libre. Entre ellos tenemos el movimiento del software libre liderado por la Free Software Foundation, la iniciativa Open Source, gobiernos, anarquistas y comunistas, o sea, grupos comunistas, grupos anarquistas que usan el software libre, gobiernos, Canaima, ¿no? La open source, IBM, HP, Submicrosystem, etc. Y la iniciativa de la Free Software Foundation. El hecho que el software libre sea antimonopólico no lo hace anticapitalista. El capitalismo, en su doble moral, aunque conduce inevitablemente a la concentración de capital, condena los monopolios. Muchas empresas capitalistas, incluyendo grandes corporaciones como IBM, Nobel, Zoom, Microsystem, entre otras, se inscriben en una corriente comercial de iniciativa open source como un modelo atractivo de negocio, una forma de bajar los costos de producción y competir con el gigante Microsoft. O sea, la estrategia de estas empresas no es ir al socialismo ni nada de eso, es bajar costos de producción, un modelo de negocio y destronar a Microsoft como gigante, como ente que monopoliza el tema de del software, ¿no? Igualmente, el hecho que el software libre se produzca bajo un modelo solidario no lo hace anticapitalista. O sea, el hacerlo en un modelo cooperativo, o sea, si se hace a través de una cooperativa, tampoco es anticapitalista, porque las cooperativas no son anticapitalistas. Las cooperativas son unidades de producción donde la plusvalía se distribuye en una forma más democrática entre los miembros de la cooperativa, pero no son unidades anticapitalistas. Bueno, esta es la evolución de la guerra entre el software, ¿no? De los diferentes años, ¿ok? Y el, ok, fíjense, los que usan, vamos a ver la ideología de los que usan el software libre. Gobierno socialdemócrata, ejemplo, España y Reino Unido, se consideran que el mercado debe seguir determinando las relaciones económicas y que el estado de bienestar debe ocuparse de la salud, la educación o la seguridad. Suelen promover algunas formas de producción solidaria como las cooperativas y el software libre. Es que gobierno de España promueve el uso del software libre, ¿no? Pero, y principalmente, o preferiblemente, el open source. ¿Por qué? Porque esa es parte de la doctrina socialdemócrata, ¿no? Las comunidades de desarrolladores y usuarios del software libre, es frecuente encontrar individuos de derecha, ya que consideran que el software libre es la máxima expresión del capitalismo como sistema de libre comercio, sinónimo al libre mercado, más allá de las barreras de los gobiernos y los monopolios. Hay gente que es capitalista que dice que el software libre es la máxima expresión del capitalismo. Yo he visto grupos en Chile de comunidades de programadores de software libre que son capitalistas neoliberales y que defienden el software libre porque dicen, esto es lo máximo, esta es la máxima expresión de la libertad de mercado, de libre mercado. Aquí los gobiernos no intervienen, los monopolios no intervienen, o sea que esto es el plus ultra, ¿no?, del capitalismo. Fíjense cómo puede ser interpretado el tema del software libre. Ajá. En contraste, Microsoft y otros sectores conservadores, amparados en la todavía existente paranoia de la Guerra Fría, han tildado el software libre de comunista como una estrategia para satanizarlo y crear terror, ¿no? Ahora, Microsoft, ¿qué dice el software libre? ¡Esos son comunistas! Y tienen, esto es una propaganda de promovida por Microsoft, por la IFF, y te ponía ahí que el software libre es hacia el comunismo que se quiere apropiar de la gente, ¿no? Fíjense, Christian Imhoff, en su artículo que es el anarquismo y código abierto, ¿no? Este dice que establece la analogía entre el anarquismo y el desarrollo del software libre, alegando que este es escrito de forma voluntaria y no es regulado de manera jerárquica. Fíjate, este es un análisis que se hace del software libre desde el punto de vista anarquista. Y él te dice que el software libre es anarquista. En realidad, ¿por qué el software libre es anarquista? Bueno, porque la manera como se produce el software libre es de manera voluntaria y no está regulado bajo una jerarquía. O sea, el anarquismo, propiamente, el anarquismo tiene, hay una acepción negativa del anarquismo que es sinónimo de desorden, caos, etcétera. Pero en realidad eso es una, ese es el anarquismo mal entendido, ¿no? El anarquismo es una corriente de pensamiento, simplemente que es una corriente de pensamiento bajo una lógica caótica, ¿no? O sea, una matemática caótica, etcétera, que no se regula por jerarquía, o sea, sino que es como establece un proceso como de autorregulación, pero horizontal, ¿no? No es jerárquico, no es de arriba hacia abajo. Ese es el anarquismo en el buen sentido, en el sentido correcto, ¿no? No usado de forma peyorativa, de decir es un caos, es un desmadre, una cosa de esa, ¿no? Pero normalmente se dicen anarquista para decirte que eres un desordenado, un indisciplinado, etcétera, ¿no? Pero en realidad eso no es lo que significa. Bueno, igualito el comunismo sigue siendo un insulto a nivel de Estados Unidos y gracias a Castillo. Todavía hay gente que dice comunista como insulto, al igual que hay gente que dice anarquista como insulto. Así es, así es. Entonces, fíjense, un análisis que hace Terry Hancock en su artículo es software libre comunista. Y él responde, tal vez sí es comunista. Dice que el software libre sigue la misma del ideal comunista. Dice que hay una máxima de ese del ideal que dice, de cada quien según su habilidad, a cada quien según su necesidad. Desde una sociedad comunista, las personas participan de acuerdo a su habilidad. O sea que yo voy a trabajar, porque no por un sueldo, sino porque yo quiero trabajar, yo quiero contribuir a esa sociedad, yo tengo habilidad, yo sé programar, yo sé barrer, si yo sé barrer y lo hago muy bien, entonces yo voy a barrer. En cambio, si tengo habilidad para ser diputado, voy a ser diputado. No es que voy a ser diputado porque el diputado gana más que el que barre, ¿no? O sea, aquí no, aquí todos tienen que trabajar en función de su habilidad. Y todos deben recibir de acuerdo a su necesidad. O sea que el diputado va al supermercado y va a tomar exactamente lo que él necesita para sobrevivir, para vivir, ¿verdad? Y el que barre va igual al supermercado y va a tomar exactamente lo que necesita, ni siquiera lo va a pagar. Yo me imagino esa sociedad así utópica, ideal, ¿no? Donde cada quien trabaja de acuerdo a su habilidad, no porque le van a pagar un sueldo, y todos consumen de acuerdo a su necesidad. Esa es una máxima. Dicen que bueno, que la sociedad va a ser perfecta cuando sea así. O sea, cuando todos trabajemos de acuerdo a nuestra habilidad y consumamos de acuerdo a nuestra necesidad. Eso era una máxima que estaba en el ticket de la defensa socialista. Espero que no se la hayan eliminado también. Fíjense, el software libre es así. ¿Quiénes participan en el software libre? Los que tienen habilidad, los que saben programar, ¿verdad? Por los que quieren hacerlo. La gente que hace un programa en software libre no lo hace porque le van a pagar, ¿verdad? Lo hace porque le gusta hacer eso. Imagínense, eso sí sería un mundo feliz. Que uno va a trabajar porque te gusta trabajar y no vas a trabajar porque tienes que trabajar para ganar un sueldo para poder comer. No, tú vas a trabajar porque en realidad te gusta trabajar. Y tú vas a trabajar en lo que a ti te gusta. Y en el software libre eso se reproduce. O sea, yo diría que el software libre es más comunista que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque tú trabajas, tú programas de acuerdo a tu habilidad y tú contribuyes de acuerdo a tu habilidad. Tiene que haber un grado de conciencia, ¿no? Es importante aquí. ¿Y cómo lo consumes el software libre? De acuerdo a tu necesidad. Yo, por ejemplo, necesito, ahí hay un repositorio, ¿verdad? ¿Cuántos programas hay en el repositorio? Miles de programas. Eso es como cuando entro al supermercado. ¿Cuántos productos hay en el supermercado? Miles de productos. Vamos a suponer que a mí me dicen, mira, este supermercado es gratis. así como el repositorio del software libre, es gratis. O sea, ustedes se bajan todos los programas que están en el repositorio y se lo bajan al disco duro, ¿no? ¿Cuáles se bajan? Los que necesitan, o sea, lo usan según su necesidad. El usar el software libre nos pone en un pedacito de comunismo. ¿Por qué? Porque se fabrica según la habilidad y se consume según la necesidad. Imagínense que los supermercados y la espera y todo es de acuerdo a la necesidad. O sea, yo voy a trabajar, Eduardo Samán, voy a trabajar en lo que yo sé. Soy programador, voy, programo, o soy barrendero, voy y barro. Y después voy al supermercado, voy al Bicentenario, y no voy a hacer cola, ni voy a, como dice el compañero, que va una... Esto para que sea perfecto es que hay una caja para un sueldo para los artículos de mano. No, para que eso sea perfecto, esa caja tiene que desaparecer. No tiene que haber caja. Yo tengo que ir y tengo que tomar exactamente lo que yo necesito, ¿verdad? Y comerme una arepa o dos arepas, que es lo que necesito. No es que me voy a comer 20 arepas porque es gratis. Como es gratis, me voy a comer 20 arepas y me voy a reventar. No, voy a comerme la arepa que yo necesito. Y yo voy a trabajar según mi habilidad. Bueno, eso se vive en el software libre. En el software libre se produce según la habilidad y se consume según la necesidad. Eso no lo entiende la gente. La gente cree que si la arepera la ponemos gratis o muy barata, la gente va a comerse 20 arepas. No, porque nosotros podemos educar a la gente, así como la gente se educó rapidito en el software libre, de que mira, aquí están los repositorios. Tú vas a usar el que necesitas, tú no te vas a bajar los 5.000 programas que están en el repositorio a tu disco duro, no, tú te vas a bajar exactamente los que tú necesitas. Entonces, el autor explica que la principal razón para participar en el trabajo de hacer software libre son las habilidades y deseos de los desarrolladores, ya que no hay remuneración material directa y exclusiva por el trabajo. Solo, asimismo, como el costo de la reproducción es cercano a cero, no hay razón para no tomarlo según las necesidades. Considera que esta nueva forma de producción puede desenvolverse mejor en un sistema comunista. Software socialista antiexplotador. Dice, si el software libre como herramienta se produce y se usa bajo una modalidad capitalista, entonces será capitalista. Para que el software libre se convierta en socialista, no debe mediar una relación de explotación durante su desarrollo o uso. Vamos a suponer que una institución necesita un software, contrata una compañía. Una compañía que tiene un dueño y tiene unos programadores que son empleados. Y entonces, esta compañía desarrolla el software, se lo vende al gobierno. Claro, el gobierno tiene un software con muchas ventajas. Un software que se puede reproducir, que lo pueden instalar en muchas computadoras, ¿verdad? Que lo pueden ceder, regalar, etc. Y puede ser que le salga más barato, ¿verdad? Que el software privativo, ¿no? O el software propietario, ese que llamamos. Entonces, eso no hace que ese software sea socialista. ¿Por qué? Porque le está pagando a una compañía, esa compañía tiene un dueño que se queda con el trabajo de los programadores, o sea, se aprovecha del trabajo de los programadores, y en la medida que nosotros promovamos ese tipo de relación, estamos fortaleciendo el capitalismo. No importa que usemos software libre, pero el capitalismo se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque se está fortaleciendo la explotación. O sea, hay una relación de explotación y eso no lo hace socialista. Así se esté usando Debian, Ubuntu o lo que sea. Eso no es socialismo, es capitalismo. ¿Por qué? Porque hay relación de explotación. Vamos a imaginar que en lugar de pagar por las licencias de software privativo, contratamos una empresa para desarrollar o adoptar un software libre. No hay duda que tendríamos un producto más ventajoso, tendríamos la libertad de instalarlo en un número indeterminado de computadores, copiarlo y distribuirlo, la posibilidad de modificarlo y probablemente salga hasta más barato. Pero si en dicha empresa se explota a los programadores o programadoras, apoderándose a alguien de la plusvalía que producen, prevalecerá entonces el capitalismo a pesar de haber empleado software libre. Este tema de la explotación nunca lo quiere tratar Stallman. Cuando tú le llegas a ese punto, ese es como la sensible de Stallman. Cuando tú llegas al tema de los programadores y de la explotación, entonces hasta ahí llega Stallman. Stallman es la libertad de copiar, libertad, son las cuatro libertades, pero hasta ahí, ¿no? El contrato. Pero cuando entras en las relaciones de producción, ya Stallman no quiere seguir discutiendo, ¿no? Bueno, el software libre, independientemente de su ventaja tecnológica intrínseca, es una buena herramienta para romper con el modelo de explotación capitalista en la etapa transitoria para la construcción del socialismo del siglo XXI. Esto es porque el software libre no es propiedad privada, sino colectiva. No es individualista, sino comunitario. No se basa en la competencia, sino en la cooperación. No requiere del capital ni compañías para existir. Rompe el paradigma de la propiedad intelectual como requisito sine qua non para la innovación. La etapa de transición es necesario rescatar el software libre de la élite intelectual y popularizarlo para hacerlo también antiexplotador. Debemos elegir usar software desarrollado con iniciativas no comerciales, por ejemplo como el Debian, o contratar la elaboración de software a cooperativas o empresas de producción social. Así también debilitar el sistema de propiedad privada sobre el conocimiento. Estas son cosas que se han superado ahora, ¿no? Son, conclusión, ya esto se va a terminar. El software socialista debe ser libre de capital, libre de compañía, libre de mercado, libre de propiedad, libre de burocratismo y libre de explotación. Entonces, en ese momento tenemos verdaderamente un software libre. Muchas gracias.